Soy Aníbal Condorí para Interconexiones Cono Sur y para Radio Minca. Estamos con el señor Santillán. Queríamos saber, en el día de la fecha sabemos que la organización Tupac Katari está llevando a cabo una marcha y una cierta actividad. Nosotros somos miembros del movimiento Tupac Katari y estamos levantando nuestra voz de rebeldía nuevamente ante un 12 de octubre que graciosamente en la currícula de educación figura como el Día de la Raza y la Hispanidad. Cuando nosotros decimos que tiene que ser el Día de los Originarios y estamos saliendo porque este es uno de los últimos días de libertad de los originarios y diciendo de la vuelta de los pueblos originarios, de la vuelta de aquellos que quisieron mediante el genocidio acallar y mediante distintas situaciones que se han ido viviendo en estos 516 años, como pueden ser la conquista del desierto o la dictadura militar en la Argentina, con más genocidio, no nos pudieron callar. Nosotros concatenamos todo lo que fue la conquista y lo que nos pasó a nosotros acá en el Cono Sur, como a otros países, a donde no nos dejaban levantar nuestras voces, no nos dejaban empezar a tener nuevamente esperanzas en que el mundo vaya a ser para las grandes mayorías. Hoy nosotros estamos viviendo un momento histórico, la caída de un paradigma. Ahora no existe más ese Dios mercado. Ahora creo que ellos van a venir a consolidar el saqueo que continúa durante estos 516 años y se van a querer salvar nuevamente con nosotros. Y nosotros tenemos que responder con organización y lucha.